101.1 La Comunitaria. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos nosotros hoy desde casa haciendo las recomendaciones que nos han pedido por esto de la pandemia. Somos militantes de esto, ¿eh? Nos han dicho de que nos tenemos que cuidar porque, bueno, la pandemia está a flor de piel en toda nuestra República Argentina y en Río Negro y aquí en el Bolsón estamos invadidos por este bicho que se nos ha instalado en este mundo y que de alguna manera hay que pararlo. La forma de pararlo es el barbijo, cuidándote y quedándote en casa. Eso es la mejor vacuna que nos han recomendado, más allá de las que están llegando y que por suerte en algún momento todo tendremos, estaremos todos vacunados. No quería hablar del COVID porque seguramente usted y los amigos ya medio deben estar cansados de escuchar todos los días esto, pero nos corresponde y es nuestra responsabilidad decirlo y hacerlo conocer, de que está, existe y que nos afecta a cada uno de nosotros y lo sufrimos también. Por lo tanto, no podíamos ser menos de mencionarlos. Pero quiero decir también que para esto se necesita ser militantes de esto. Seguramente muchos de los compañeros que nos escuchan me entenderán cuando digo ser militantes. Seguramente en algún momento le ha tocado o los han invitado a trabajar en algún partido político, en algún sindicato, y te hablan de la militancia. No sé si muchos entendemos bien lo que significa, pero lo que quería decirle era esto, es decir, se hace mucha falta hoy esa militancia para que todos estemos informados. La mejor información es el compañero, el amigo, el camarada, el compatriota, que te lleve la información o te la acerque a través de los medios de comunicación, a través del celular, a través de los mensajes. Está haciendo mucha falta eso, porque cada uno de nosotros, más allá de donde estemos y de la forma que estemos, necesitamos tener la compañía de la persona que nos ayude a entender, comprender y ayudar a los demás de lo que significa esta pandemia y de todo lo que significa la consecuencia de todo esto, que es lo que nos queda después, lo que nos va a quedar después, si logramos entre todos combatir esta pandemia. No hace falta la educación, y la educación de esta del compañero que te hable al lado y te diga que no seamos giles, y que la persona que te lo está diciendo es realmente un amigo. Es la forma de llevar adelante todo esto y entenderlo y ayudar a los demás. Estamos medio cansados de escuchar los que están en contra de la vacuna, los que están en contra de esto, los que no aceptan de que existe una pandemia. Y nosotros, por ahí, por el uso de informarnos de los medios de comunicación, por el hecho de estar incluso ahí, o por el solo hecho de estar haciendo caso a quedarnos en casa, escuchamos mucha radio, vemos mucha tele, informamos a través de los medios que tenemos, que ya conocemos y que están invadiendo, estamos invadidos a través del celular, que tenemos la noticia ahí al pie del cañón. Y por allí las noticias que vienen, uno la puede entender o no, le puede hacer caso o no, pero son, uno la recibe. Y entonces recordaba de aquello, del momento en la que necesitábamos estar en compañía de que nos ayudara. Y me acordaba en el proceso militar, mire dónde me voy, que la única manera de haber entendido qué es lo que estaba pasando era a través de la información. Porque teníamos prohibido en aquel tiempo informarnos. Hay muchas cosas que estaban prohibidas, y en todo eso también la información llegaba a cuentagotas. Y no llegaban las noticias que vos necesitabas saber de qué es lo que estaba pasando en nuestro país. En este momento está pasando más o menos lo mismo. No nos estamos esperando por medios de comunicación que nosotros creemos creíble, una información correcta. Las informaciones que nos llegan son a medias. Entonces necesitamos de los medios de comunicación, compañeros, amigos, comunitarios, informarnos a través de ahí para ayudarnos y acompañarnos. Nosotros no queremos ser menos, así que desde aquí tratar de lo mejor posible de acompañarlos y hacerle este ratito de radio una compañía más. Pero sabiendo de que el mensaje es el mismo que va a recibir de cualquier compañero que esté cerca suyo. Cuidémonos. Si queremos volvernos a abrazar, si queremos volver a tomar unos mates, si compartir un asadito, la mejor forma va a ser cuidarnos, quedándonos en casa, usando el barbijo y esperar a que todo esto pase. Y acompañar a los vecinos, que están pasando exactamente lo mismo. Así que nuestro abrazo y gracias por estar ahí y por hacernos compañía también a nosotros. Así que nosotros desde casa haciendo este ratito de radio. Escuchamos nuestro mensaje por Bruno Ari. El territorio es algo importante para nosotros, por eso, porque donde uno nace también tiene que morir. Eso es palmapuche, es una ley. Sabedor caminante, el huerquén echó rumbo a su casa en el sur.

morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ellos. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. Bueno, como le dije, muy buenas tardes a todos. Estamos desde casa haciendo el programa de radio de hoy. Como siempre me acompaña Lorena. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Acá estamos, haciendo este ratito de radio, en esta cuestión de pandemia. Estamos en casa, estamos con el nuevo DNU del presidente, donde a partir de las 6 de la tarde hay que estar en casa, por lo menos todos aquellos que han salido por trabajo, por esa cosa, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos aquí haciendo radio para acompañarnos y hacernos compañía. Con esta tarde gris, tarde de lluvia, ¿no? ¿Cuánta lluvia se ha venido por esta zona? Sí, tremenda lluvia. Y una de las cosas que había, que ya ha generado consecuencia, el tema de el tema del cuidado del agua, por ejemplo. La calidad del agua. Cuidarla porque iban a cambiar los filtros. Así es, a cuidar el agua porque se cortaba. Hoy por lo menos durante todo el día. Está cortada. Una información cómo es la gente de agua de acá. De agua rionegrina. Sí. Usted me mira y yo acá estoy como desorientada nuevamente desde la casa. Pero bueno, hay que cuidarse. Sí, un ratito recibíamos una noticia de un compañero, un amigo, de alguien que estuvo en nuestro programa de radio, que este maldito bicho se lo ha llevado. Así que saludos a la familia, a los amigos que lo conocieron. Un saludo grande. Sí, un saludo a todo ser que ha perdido algún familiar, un amigo, un vecino, que lamentablemente estamos siendo todos, que estamos necesitando ese saludo, ese abrazo de acompañar, porque este virus no está teniendo respeto a nada, a nadie, y no se está tomando la vida de sin medir quién, ¿no? Así que un fuerte abrazo para toda persona que lamentablemente ha perdido algún ser querido. Así es, y bueno, como siempre decíamos nosotros, el virus siempre nos tuvo y nos sigue picando cerquita, rondándonos nuestra casa. Es complicado, porque sabemos que en algún momento alguno de nosotros nos va a tocar, y algún pariente lo mismo, así. Bueno, estamos en esa situación. Por eso es que siempre decimos lo mismo, digamos, ya no es una cuestión de porque es un capricho, sino porque es una militancia. En esto tenemos que ser militantes, si no, de esto no vamos a salir. Cuidarse. Y lo difícil es, ¿no? Es que una del escudo más grande que tenemos es el barbijo bien usado. Y lo que cuesta el uso del barbijo bien usado, ¿no? Es como que me dejo la nariz afuera, No sé, está costando eso, tomar conciencia realmente de que yo, el barbijo es para ser usado, pero para protegernos y proteger al otro, usarlo correctamente. Yo creo que ya a esta altura, a estos giles que se hacen los giles y no usan el barbijo como tiene que ser, no se cuidan como tiene que cuidar, no digo más nada. Más, creo que me tengo que cuidar de ellos. Además del bicho, del virus que nos afecta, es cuidarnos de ello también. Por eso que decía de la militancia. La única manera de cuidarnos es cuidarnos entre amigos, entre compañeros, entre vecinos, entre familiares. Porque están aquellos que le importa un carajo. Y ya lo sabemos y por lo tanto nos tenemos que cuidar de ellos. ¿Sí? Más que nunca. Más que nunca. En este momento, la persona que estuvo con nosotros no hace mucho tiempo en nuestro programa de radio. Estuvo compartiendo un momento de radio. Y estábamos hablando nada más y nada menos que Mario Alves. Se acaba de ir. Y que en alguna estrella seguramente debe estar puteándonos y puteando a todo el mundo para que nos cuidemos. Y bueno, por él y por muchos amigos, compañeros que también sabemos que se nos han ido, conocidos. Conocido de amigos, por ejemplo, que nosotros no los conocemos, pero sabemos de los conocidos de amigos, lo lamentamos mucho. Y con esto hago extensivo también en Viedma, este programa llega allá, y también hay muchos compañeros, muchas personas que también se han ido. Así que a los familiares, a los amigos, nuestras condolencias. Y la mejor forma de recordarlo es cuidándolo a nosotros, ¿sí? Y cuidando a los demás. Así es. Bueno, ¿cómo usted lo dice? ¿Quiere que pongamos un poquito de música? Sí, por favor. Por favor, y así cambiemos un poco el aire. Y antes quiero decirle que nuestro teléfono para que se comunique con nosotros es 15-4-70-18-42. Repito, 15-4-70-18-42. Y 15-4-80-26-24. Reitero, 15-4-80-26-24. Si quiere comunicar con nosotros, pueden mandar un audio, un saludo, sí, una piada, un consejo. Saludo a Elba, que está en Bariloche. Saludo a Marga, que nos está escuchando. Así que saludos a ellos. Y bueno, vamos a ponerle música. Ponemos un poquito. Semilla del olvido. Thank you.

Disculpe que voy a mencionar, y en esto quiero no sé cómo decirlo, porque no sé despedir compañeros, ¿no? Amigos. Cerca de nuestra radio se nos ha ido gente muy amiga, muy compañeros, muy de la radio. Uno de los amigos que es de la poesía, de hombre de radio, digamos, ¿no? Que no tuvimos la posibilidad de decirlo antes, pero también nos fue dentro de esta pandemia y todo, Luisito Rodolfi, que le mandamos saludos a sus familiares, a los amigos, y lo vamos a recordar siempre, porque él era uno de los fieles oyentes del programa y de todas las radios. Supo hacer programas también. Así que, bueno, por me eso mismo que... De la radio. Un apasionado de la radio. Esto, cuando te pasa cerca, es cuando uno realmente se da cuenta de qué es lo que me está pasando. Y por eso mismo, seguimos insistiendo en esto. Nos tenemos que cuidar. Porque a veces nos toca cerca, como en este caso, ¿no? De amigos que se han ido, este amigo de recién, que nos quedamos un ratito. Conocido. Claro. Y que lo conocemos a través de amigos, ¿no? Que no podemos abrazar. Ese es uno de los problemas que tenemos. No poder ir a abrazarlo, decirle que aquí estamos nosotros. Pero bueno, a la distancia le decimos a estos amigos que acá está, para un abrazo a la distancia, una mano, para acompañar. ¿Sí? Sí. Así que dicho esto, repito los teléfonos, bueno, como recién acaba de sonar. 154-70-1842, si nos quiere mandar mensajitos o audio, estamos aquí para... escucharlos y bueno, y hacernos compañía entre todos. Dije 154-70-1842 o 154-80-2624. Este es un programa entre amigos que hacemos con Lorena y Enrique en los controles. Y que sabe, Juan Cabumpa, para acompañarnos en este rato de radio. Pero ahora ha llegado el momento, como siempre decimos, ¿no? Le vamos a poner orejas porque ahora le toca a ella. Toca a Elia. Bueno, les traje para compartir del poeta somalí. No sabía pronunciarlo bien, ¿no? Su nombre. Lo voy a pronunciar como está escrito. Sí. Wartan Sire. Puede ser de un poeta somalí. Un grito desgarrador sobre las migraciones forzadas. Nadie abandona su hogar, a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace. Tus vecinos corriendo más deprisa que tú, con aliento de sangre en sus gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó hasta el vértigo detrás de la fábrica, sostiene un arma más grande que su cuerpo. Solo abandonas tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte. Nadie deja su hogar a menos que su hogar le persiga. Vuelvo bajo los pies. Sangre hirviendo en el vientre. Jamás pensaste en hacer algo así, hasta que sentiste el hierro ardiente amenazar tu cuello. Pero incluso entonces cagaste con el himno bajo tu aliento, rompiste tu pasaporte en los lavabos del aeropuerto, sollozando mientras cada pedazo de papel te hacía ver que jamás volvería. Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera, a menos que el agua sea más segura que la tierra.

ellos no miran la luna, ni tampoco las estrellas. Lloran de hambre y de frío en una errante patera. Lloran de hambre y de frío en una errante patera. Si no les damos la mano, si cerramos las fronteras, si por no oír sus gemidos nos damos la media vuelta, si oscurecerá la luna, si apagarán las estrellas y viviremos por siempre en oscuridad y tinieblas. Yo arropo a mis nietos con sabanas de seda, ellos se tapan con lonas hasta que logran ver tierra. Ellos se tapan con lonas hasta que logran ver tierra. Si no les damos la mano, si cerramos las fronteras, si por no oír sus gemidos nos damos la media vuelta, se oscurecerá la luna, se apagarán las estrellas y viviremos por siempre en oscuridad y tinieblas. La luna que esta noche sobre el mar se refleja forma un pasillo de luz que me mantiene despierta. A que recorras alguno de estos atractivos de la localidad de Lago Puelo. Laguna Huemul. Ubicada en el faldeo del Cerro Morrudo, rodeada por bosque nativos de cipreses y coihues, es un recorrido con un grado de dificultad media y es posible transitarla en cualquier época del año. Temo que si te falte, me olvide ella. Los ocres y terracotas del bosque del otoño, junto al verde de sus aguas, pincelan el paisaje de la laguna. Bebimos de tus aguas, mi arroyo, y nos quisimos. ¿Te animás a descubrirla? Vos sos testigo. Usted está escuchando Entre Amigos y está sintonizando Radio Malón 101.1, la comunitaria de la comarca. La radio está ubicada en Lago Puelo. Nosotros estamos aquí en el Bolsón, en el barrio Esperanza, para hacer más datos, haciendo radio desde casa, porque estamos haciendo lo que nos han pedido para cuidarnos, así que estamos acá. Espero que estemos saliendo bien para los amigos que nos están escuchando por allá lejos, porque algunos nos reciben por internet, así que no tenemos idea hasta dónde estamos llegando. Así que si alguno nos escucha y sabe y nos puede decir que nos está escuchando, mándenos un mensajito. ¿Quiere que diga que sí, número? Por favor. Si se escucha desde mi voz. Sí, dígalo, a ver. Al 154-80-26-24, es a uno de los teléfonos que pueden llamar. Y más seguro para que lo atiendan en este momento es al 154-70-18-42. Al 154-70-18-42. Sí, al 154-80-26-24 es en el que estamos saliendo en este momento para que usted nos escuche, ¿sí? Por eso es que los mensajes van a llegar, los vamos a leer, no hay ningún problema, en el próximo programa le diremos, le mandaremos los saluditos necesarios. Pero bueno, eso era para que, bueno, ya nos digan algo, cómo estamos saliendo. Lindo no nos van a poder decir, porque no nos ven. ¿Quiere que se lo describa? Pero somos lindas. Si me acompaña una... que tengamos linda voz. Vamos a poner un poco de... Sí, pero la persona que me acompaña al lado mío es hermosa, ¿o no? Tiene que en radio, más allá de la belleza, tenemos que ser un poco claros para hablar y tener mínimamente una voz entendible, claro. ¿O no? Porque sí. Pasa mucha belleza. Mucho sensual, pero bueno. La papa entiende, en la boca. Y no se entiende lo que estás diciendo. Bueno, basta. Sí. Me pongo seria, ¿no? Póngase seria. Y lo vamos a escuchar. Bueno. Con lo que trajo para compartir. Sí. Le voy a leer. Esto se llama El primer beso. De Clarice Lispector. ¿De quién? Clarice Lispector. Y dice más o menos así. Ante todo, compañero Enrique, no lo estoy escuchando, no tengo retorno, no. Tengo retorno muy bajito, pero gracias, sí, bueno, muchas gracias por estar ahí y hacernos el aguante desde ahí, desde el Lago Puerto. El primer beso. Más que conversar, aquellos dos susurraban. Hacía poco que el romance había empezado y andaban tontos. Era el amor. Amor con lo que trae aparejado. Celos. Está bien, te creo. Que yo, que soy tu primera novia, me pone contenta. Pero dime la verdad. ¿Nunca antes habías besado a una mujer? Sí, ya había besado a una mujer. ¿Quién era? Preguntó ella dolorida. Toscamente intentó contárselo, pero no sabía cómo. El autobús de excursión subía lentamente por la sierra. Él, uno de los muchachos, en medio de la muchachada bulliciosa, dejaba que la brisa fresca le diese en la cara y se le hundiera en el pelo con los dedos largos, finos, y sin pesto, como la de una madre. Qué bueno era quedarse a veces quieto, sin pensar casi, solo sintiendo, concentrarse en sentir, era difícil, en medio de la barahunta de los compañeros. Y hasta la sed había empezado. Jugar con el grupo, hablar en voz, en cuello, como fuerte, que el ruido del motor. Reír, gritar, pensar, sentir. Caray, cómo se secaba la garganta. Y ni sombra de agua. La cuestión era juntar saliva y eso fue lo que hice. Después de juntarla en la boca, ardiente, la tragaba despacito y luego una vez más y otra vez. Era tibia, sin embargo, la saliva... Y no quitaba la sed, una sed enorme, más grande que él mismo, que ahora le invadía a todo el cuerpo. La brisa fina, antes tan buena, al sol del mediodía, se había tornado ahora árida y caliente. Y al entrarle con la nariz, le secaba todavía más la poca saliva que había juntado pacientemente.

discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo ve en su hogar. Y vino y la mesa junto a él compartirá. No me ves más, él, no me ves más. Por él, que yo lo veo en la esquina y lo escucho en el café. Allá de un temporal, a veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hables más, él, no me hables más. Por él, que no lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hables más, él, no me hables más. Por él, que yo lo veo en cada esquina. Laguna Los Alerces. Enclavada en un bello paisaje en el cordón montañoso de Rumbe, se encuentra la Laguna Los Alerces, a tan solo 730 metros sobre el nivel del mar. Comienza su sendero bordeando el lago Epuyén, rodeado por abundante vegetación exótica. Una laguna profunda, cuyas orillas están habitadas por un reducido grupo de alerces, exclusividad de esta especie arbórea tan longeva en la zona. Reservorio de agua dulce, la cual trabaja como reguladora natural del bosque y sus componentes, la laguna Los Alerces alberga todo tipo de animales y vegetales, propios y ajenos. Es posible realizar caminatas cortas en sus riberas y con un grado de dificultad alta, es imprescindible realizar la excursión con un guía. Laguna Los Alerces, en la localidad de El Hoyo, espera tu visita. La Comunitaria. Bien, gracias Enrique. Lorena, ¿cómo está usted? Bien, ¿se encuentra bien? Usted me ve bien. La gente creo que me oiga bien. Sí, no. Yo creo que sí. No han dicho nada. Porque yo veo la cara de Enrique, porque la veo su cara de Enrique. Y me Sí, bien, ya está, listo. Está saliendo bien, ustedes despreocúpense por eso. La cara es un problema de fábrica, mira. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Ya venimos así. Está saliendo más que también, ¿eh? No, no sé. O capaz que seamos nosotros. Pero vamos a tocar cables acá porque puedo tocar cables y si toco cables al aire. Sí, sí. Mejor dejarlo así. Se escucha bien. Porque después se escucha bien la música. Sí, estamos saliendo bien. Estamos saliendo. Que hablamos o leemos. Sí, no, tranquilo. Ya estamos bien, estamos muy. Ya estamos acá en Chile. Si está dedo para arriba, le seguimos. Listo, siga nomás. ¿Qué me iba a contar? Yo a usted, yo lo vi con una cara sonriente. Cuéntele a la audiencia, Yo le voy a contar a la audiencia que empezó a sonar su teléfono. Sí. Y le vi que después de que terminó la lectura, miró y tenía una cara con sonrisa. Bien. ¿Quiere contarme por qué? Sí, porque estas cosas son las que... Las sonrisas quieren decir cosas buenas. Exactamente. Dentro de todas las cosas que nos pasan, hay algo que seguramente le debe haber pasado a muchos, que hemos llegado a festejar cuando nos vacunamos. Y en este momento yo tengo una alegría enorme, junto con toda mi familia, porque uno de mis hermanos se acaba de vacunar. Sí, buenas noches. Hugo, mi hermano, se acaba de vacunar. Y eso para nosotros es un alegrón enorme y para toda la familia. Entonces, toda mi familia está festejando en este momento porque se acaba de vacunar a mi hermano. Una muy, muy buena noticia. Y bueno, lo queremos compartir también con los amigos, con la audiencia, de que ya una persona más, en este caso mi hermano, está vacunado. Así que, y ahí sigue sonando, esos sigue son sonando. Mis hermanos. Siguen de fiesta. Esa sigue mi familia, diciendo así que mientras yo atiendo a mi familia, usted cuénteme algo más. Tremendo, cuando me manda así al borde de la cornisa yo empiezo a temblar, porque y al temblar ¿qué empiezo? A tartamudear, porque es lo que me pasa, ¿o no? No tartamudeo, usted me mira y me dice como que tengo que salir, reme. No, yo quería recordarle a la audiencia que, bueno, sigue todavía en pie la ayuda que generosa y de voluntad de todo lo que pudiesen dar, colaborar con el proyecto de Guadalupe Cahuipán. Pueden buscar en la página. ¿Usted recuerda? ¿Tiene por ahí? No lo tiene. Bueno, pero ya la audiencia recuerda del cortometraje que está llevando a cabo para terminar su tesis, su trabajo en la universidad, y que se titula Que no se enteren los vecinos. Así que si busca, ahí va a encontrar un CBU u otras maneras de poder colaborar con este proyecto. Que no solo necesita quizás lo económico, sino también están pidiendo elementos para la filmación, ¿no? Claro. Un reloj de un determinado modelo, de determinado color. Entonces, metiéndose en la página de ver en qué puede ayudar, que a veces la ayuda no es solo dinero, sino se puede ayudar desde otro lugar. ¿Usted tiene buscado algo? Sí, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces en el programa, es ayudar a Guadalupe, es darle una mano para que termine con su tesis. Así que todos aquellos que han colaborado ya, desde ya muchas gracias. Y bueno, si quieren colaborar, entren a la página de Guadalupe y ahí van a encontrar lo que ella está necesitando. Y si la conoce, además, dígale que su papá lo ama. Ah, pero ese es chivo aparte, no hace falta, ella ya lo sabe. Pero sí, hace falta, siempre era un extraño. Paso la posta a usted. Bueno. Deje... que está festejando. Mi hermano Hugo se tenía que vacunar, necesitábamos que se vacunara, él y su familia, uh-huh. Supongo que su compañera también, y lo ha logrado, ya lo ha podido vacunar, así que bueno. Conoce la familia, tener personas de riesgo, bueno, cuidás, necesitas que en algún momento estemos seguros de eso, ¿no? Y bueno, y esto es una de las seguridades. Y por eso a todos aquellos que hoy están, bueno, como nosotros, en casa, cuidándonos, y si todavía no te vacunaste, entra a la página del gobierno de la provincia de Río Negro, en salud, sí, en salud, y te vas a encontrar y te anotas para poder recibir también tu vacuna en algún momento. Sí, ante la duda pueden acercarse al hospital, consultar en la gente. En este momento no es recomendable ir al hospital. Comunícate por teléfono. Parte de vacunatorio que se está dando en el gimnasio municipal. Ah, ahí te puedes abrir. Tomando todas las precauciones, como ir a un supermercado, lo que tenemos que hacer en la cotidianeidad. ¡Qué palabra difícil! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le salió bonito? Ponerse el barbijo bien, me sonó esta palabra. Se puede acercar y consultar si está dentro del grupo de personas posibles a hacer vacunados o qué requisitos, porque hay personas que no solo te tenés que anotar, sino también tenés que presentar toda una documentación de salud y eso para también claro, acceder cuando a somos personas de riesgo, ¿no? Exactamente. Y esto está ocurriendo no solamente aquí en el Bolsón, sino también en Lago Puelo, en El Hoyo, la zona en la que llegamos nosotros, se están vacunando. Así que es cuestión de tener ganas de vacunarte y anotarte. Y por lo menos te vas a dar cuenta de lo que significa esto que estamos sintiendo nosotros como familia, que uno integrante de la familia se haya vacunado. Y bueno, cuando se nos vacunó la vieja, también tuvimos la alegría esa de la vieja estaba vacunada. Ahora estamos esperando la segunda dosis. Así que paciencia, que aparentemente, escuchando las noticias de hace unos días, nos decían que entre la semana que viene y la otra estaría llegando la vacuna para los mayores de 70 años. Bueno, así que bueno, ahí estaría llegando la vacuna para mi madre. Tengo una pregunta para Enrique. Me va a decir, pero mire la pregunta que me hace. Además de que lo extrañamos a usted de estar ahí en el estudio, Carlitos, ¿cómo se está portando? Como está haciendo cuarentena estricta el perro del vecino. Así que no lo he escuchado todavía. Aparte que ha llovido tanto que en lugar de ladrar hace gárgaras ahora el bicho este. Para mí que la vecina cuando nosotros llegamos le empieza a picotear ahí para que empiece a ladrar. Sí. Míralo, ahora no ladra. Y bueno, pero está haciendo cuarentena. Eso sí, es cosa de mandinga. Me parece que el perro ese trabaja para Patagonia Andina. Es muy probable, es muy probable. Y la que se tomó el día hoy, no se la tomó, va a venir cibernética hoy. No creo que se tome el día. Es puntual. Así que seguramente debe estar mirándonos por la ventana. Bien, a ver qué onda. Para que no siga pasando y nos tenga que esperar Laura, vamos a pasar un tema musical, ¿le parece? Sí, vamos con la música, acompañemos a la gente. Escuchemos Heridas de Amor por Patricio Arellano y Germán Barceló. ¿Qué vas a hacer? Es el destino que yo me cruce en tu camino. Estoy aquí para ayudarte. Espero pueda aliviarte. Nunca te vi, no sé tu historia. ¿Qué pasa por tu memoria? Confía en mí, haré lo que pueda. Somos dos caras de una misma moneda. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Quién tiene comprada la vida? Tú estás ahí, yo estoy acá, curándonos las heridas. Heridas de amor. Será mejor que te relajes. Hagamos juntos el viaje. Te doy mi amor, mi medicina. espinas. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Quién tiene comprada la vida? Tú estás ahí. Acá antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas, las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. Y al horno. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador, cuando te vuelva a ver. Bueno, tan buena, me lo voy a decir yo sola hoy, tan buena. Este programa es genial. Bueno. Espere que se está escuchando como la mona ahora esto. A ver, intentemos de nuevo. Intentemos de nuevo, a ver cómo salimos ahora. ¿Cómo ahora, está escuchando? Ahora creo que estamos mucho mejor. Para mí que es Laura. Llega esta hora y empieza Laura. Si no es Laura, Carlito. Sí, seguro. Sí, sí. Algo de eso debe ser. Pero yo igual sigo siendo tan buena. Bueno, ¿qué iba a decir usted? ¿Qué iba a decir yo? No sé lo que iba a decir, pero algo me... No, lo que iba a decir es que esto es Entre Amigos y sale por Radio Malón. Este programa está los jueves a las 20 horas. A partir de las 20 horas. Sí. Hasta que Laura Ahí apareció Carlito. Ahí apareció Carlito, che, ¿eh? Estaba esperando el bicho. Está bien. Que le demos el bicho. Le acercaron la radio. Acá se está comportando la señorita de la casa. ¿Te acuerdas? De la gatita que tanto se hoy. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Pero ahora se han ido para el barrio Esperanza. Ustedes estaban en el pueblo, ahora se han ido para la Esperanza. Y somos una esperanza andando. Qué bárbaro, ¿eh? Esperamos quedarnos quietos. Somos así. No echan de un lugar y vamos a otro. No. Pero hemos conseguido la esperanza. Pero vea. Jamás se echara de nunca. Fue Bueno, mirá al Enrique. Sí, mirá al Enrique, mirá al Enrique. ¿Qué? No hagas caras. Yo no digo. Digo a la audiencia que Enrique está poniendo las caras. Yo lo único que digo es que estamos. Y al horno. Al horno, dice. Y al horno. No, qué tema. Las mejores. Son las mejores. Bueno. Y si no, nos comemos. Espero que tu familia tire un pedazo de asado para este lado. Sí. Seguramente lo van a comprar donde la nieve. Seguro, seguro. Y bueno, vamos a arrimarlo para hacer las mejores carnes. No podemos juntar. No. Más allá de que tenemos no, no, no, que juntarnos. Que tiren un pedazo. Pedazo para acá. Mire cómo respeto el tema de la cuarentena. Bien, bien. Que tiren. Que lo mande por delivery. Esta, la corrió. ¿Por qué no hablamos en castellano, por favor? ¿Cómo era la otra cosa esa de que hay que ir a buscar, a casa? No sé qué. Take away. Sí. Eso. Pero cuesta, cuesta tanto decir, vaya a retirar al negocio, yes. Vaya a buscarlo usted. Yes, venga, venga a retirar que yo le tengo el debido hecho. Sí, May. Ya con, ya con delivery quedó, ¿eh? Claro. Imagínese con el, ¿cómo era lo otro que dijo? Take away. El take away, chamiga. Claro. Ya, mire. Claro. May. A mí decime golpeame las manos, que vengo a buscar las cosas. Ajá. Pero bueno, estamos, el castellano nuestro es tan lindo. Y no te digo nada del mapudungún. Ah, también me cuesta. Bueno, pero por lo menos el castellano es algo hemos aprendido. Mm. ¿Y por qué lo usamos? Lo usamos cada vez estamos dando menos. Lo usamos cada vez. Pero esa es una cuestión de podríamos hablar de invasión, podríamos hablar de intromisión, podemos hablar de tantas cosas a través del lenguaje. Mm. Pero bueno, ahora... Con sí. Todo este silencio que se ha hecho, lo vamos a escuchar. Le he traído ahora una poesía, pero aunque no me crea, no le tengo ni el título de la poesía, ni el autor de la poesía. Así que vamos a decir que es sano, ¿no? Ah, bien, bien. Y si el autor lo sigue a escuchar, le decimos con mucho respeto, es suyo. Que es de él, sí, por supuesto. Yo simplemente me voy a dedicar a compartirla. Bien. Y si no tiene poesía, el que la escuche puede imaginarse el título que le parezca. El planeta clama a gritos por cuidado y atención. Si no ayudamos al cambio, vendrá la muerte y destrucción. La Tierra espera paciente, para en la contaminación. Porque el daño ecológico ya no tendrá solución. Dañan la naturaleza, contaminan a los mares, cortan y talan los árboles de los montes tropicales. Cuando vienen las tormentas, los gritos de inundación son los rayos y los truenos al rugir de su interior. Las temperaturas suben y los polos se deshielan. Talan y cortan árboles, años para crecer llevan. ¿Para qué nos sirve el oro si contaminan los mares? ¿Para qué sirven riquezas si en la tierra no habrá nadie? Una poesía que encontré por él. Y... para acompañarlo, vamos a escuchar un tema musical de Calamarca, Salvaje. salvaje a un pueblo que vive en el interior de la selva, que desde miles de años va defendiendo la madre tierra. El amor que damos es artificial, su corazón te ofrece un manantial. Amazonas salvaje, eres vital. En tu corazón está el aire, el fuego, el agua, la tierra. Salvaje, cuida la tierra. Salvaje, cuida la selva. Salvaje, contra toda erradicación. Salvaje, contra la deforestación, invasión, extinción, genocidio. Escuchan cantos, melodías, hablan de piedad y temores. El temor al hombre que le dijo salvaje, en su espíritu está la tristeza. Los dueños del mundo tomaron sus tierras para asesinar, matar la vida. Salvaje, cuida el aire de la humanidad. Salvaje, conservará el aire, el fuego, el agua, la tierra. Salvaje, cuida la tierra. Salvaje, cuida la selva. Salvaje, contra toda erradicación. Salvaje, contra la deforestación, invasión, extinción, genocidio. Bien, ¿continuamos nosotros? Sí, déjeme decirle antes. Sí, le dejo. La autora de la poesía, Arjona Delia. Así que gracias a la producción. Gracias producción, a Enrique. ¡Aplauso, vamos! Esa es la producción que tiene el programa de Entre sí, Amigos. Una maravilla. No, porque le pagamos bien. Sí, sobre todo. Nosotros, sobre todo, pagamos bien. ¡Qué cosa! Bien. ¿Qué trajo para compartir? Traje algo para compartirle de Roberto Juairós. ¿Sí? Una red de mirada mantiene unido al mundo. No lo deja caerse. Aunque yo no sepa qué pasa con los ciegos, mis ojos van a apoyarse en una espalda que puede ser de Dios.

el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Es tan buena. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. Habrá sobre la... le voy a decir, no lo diga mucho porque me lo voy a creer. Opa. Ahí viene Laura, che, yo me hago el que no estoy, ¿eh? Sí. ¿Usted se está? No, pero Laura, pobre, no está para que quedas afuera esperando. No, está lloviendo. Está lloviendo. Hay que volver a su... Seguramente tiene que volver a su casa. Lo va a agarrar la... Lo va a dar, está medio raro. Man. Bueno, no, ir a casa a descansar. Sí, hasta acá hemos llegado nosotros. Así. Saludos a todos. A los de aquí. Cuídense. A los de allá. A los de más allá. Exactamente. A los amigos de... De Viedma le decimos que este programa se repite, lo van a escuchar a ellos, perdón, el domingo a la mañana y se repite al mediodía. ¿Pero por dónde? Por la 103.1, 103.9, la radio comunitaria de Viedma y Carmen de Patagones. Radio Encuentro. Radio Encuentro. Y acá se pueden quedarse en la camita también si quieren, o depende cómo va el clima, pueden disfrutar de escuchar nuevamente este programa por Radio Malón, por la 101.1, los domingos a partir de las 11 de la mañana. Así es. Y antes de despedirnos, quiero decirles que todos los días, a la mañana, cuando se empieza a despertar, pone Malón y es acompañado con muy buena música. Así que queda enganchado durante todo el día con Radio Malón para acompañarse y acompañarnos también. Así es. Dicho bien, todo esto, yo te digo hasta el próximo jueves, Lorena. Bueno, hasta el próximo jueves, Juan, a la audiencia, a Enrique, por supuesto. Muchas gracias por todo siempre. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, una buena semana, cuidémonos, no cuídense, cuidémonos, y abrazo al corazón a todo aquel ser que está necesitando un mimo. Esperemos de haber sido una compañía grata, aunque sea por estas horitas. Hasta el próximo jueves. Chau. Le tengo que decir algo. Yo sé que usted me mira porque está esperando que le diga algo. Pero bueno, no quería decírselo, pero se lo voy a decir. Nos vamos a ir con Vida, de Rubén Blades. Ahora sí. Que anden bien. Ahora sí. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias, muchachos. Quédate en tu casa porque no podés salir. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados. Nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál